¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches a las personas que nos escuchan en directo en Jerez a través de Frontera Radio, en la banda de frecuencia modulada en el 107.8. Somos la emisora comunitaria de Jerez, la emisora cultural, en la que todos los jueves por la noche a las 10 en punto, más o menos, hoy un poquito más tarde, comenzamos un programa dedicado al mundo de la astronomía, de las ciencias del espacio, de la astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y antes de empezar el programa propiamente dicho, un aviso local para todas las personas que nos escuchan en Jerez y cercanías. Un amigo de la radio nos ha llamado porque se necesita ropa de abrigo para los presos, para las personas presas que están aquí en las cárceles del Puerto 1, Puerto 2 y Puerto 3. Está haciendo mucho frío y hay presos que no tienen ropa. Una cosa que a mí me parece increíble, pero bueno, me han explicado que si no tienen familia o nadie que se la lleve, pues no tienen ropa de abrigo. Pues quien tenga ropa de abrigo de hombre, porque la traiga aquí a la radio, ¿eh? Y nosotros se la haremos llegar. También estamos recogiendo alimentos para el comedor del Salvador, como todos los años. La cosa está flojísima con respecto a años pasados, ¿eh? La crisis hace mella en todos lados y, por supuesto, también en quien antes daba, que ahora ha formado parte de, antes pertenecía al grupo de los que daban, que ahora pertenecen, por desgracia, al grupo de los que necesitan. Y bueno, pues dicho esto, comenzamos nuestro programa propiamente dicho. Saludos de Alfonso Saburido, que está del cristal para adentro. Y del cristal para afuera, yo me encuentro a Joaquín Barroso. Hola. ¿O estás al control? Sí, se nota, ¿no? Estás intentando. Estoy intentando transmitir en online y de momento no puedo. Bueno, ya, lo seguimos intentando. Tienes una hora y media para hacerlo. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Don David Chacón. Hola, muy buenas noches. No, espérate, no hables porque no tienes micro. Buenas noches, José Luis Pi, tampoco. Hola, está. Buenas noches, tampoco. Lito, cuéntame, al favor, para mientras yo sintonizo, cuéntame de 50 para atrás los números primos en orden inverso, ¿ven? Mientras yo voy probando. Me niego. Estaba antes comentando con nuestro compañero de que yo en mi época estudiantil. Curiosamente, el cálculo numérico, el cálculo mental no era de mi fuerte, y ahora me pide usted que diga los números primos de cabeza y ya, encima para atrás. Ya, ha valido, perfectamente me ha servido. Ahí está, para... Claro, ahora no sé si David Chacón será capaz de contarnos los números primos de 50 para atrás en ese inverso. No tengo muchas ganas. Que no quiere decir que no sea capaz. Sí, sí, es falta de ganas. Es difícil. Falta de ganas, es pereza. Pues cuéntame del uno para adelante que te había dado yo potencia. También es pereza, ¿eh? Tengo pereza de que me voy a contar del uno para adelante. Venga, los tres primero. Pues te recuerdo que yo, como director del programa, no tengo pereza. Yo empiezo. Uno, dos. Tres, cinco. Bueno, buenas noches a todo esto. ¿Te han publicado alguna otra foto más? No, todavía no. ¿Qué va? Espérate que las haga. Bueno, pues mientras yo voy mirando, porque no tengo ordenador, tengo mi tablet. ¿Es como un ordenador? No. Bueno. No es igual, no lo domino yo igual. Me voy a ir a mi página de Facebook por si nos han hecho alguna preguntita en nuestra página. Yo tengo una, Azul. ¿Tú tienes una pregunta? Sí. Pues si quieres comenzamos con la tuya. Vale. Porque yo tengo una preguntaza. Ajá. La nuestra nos ha llegado a la sección Escríbenos de la web, y es de un tal Grendel. Nos llegó el día 6 de diciembre y nos dice: hola, me gustaría consultaros un tema sobre mi telescopio. Es un Celestron 5. Mi pregunta es sobre la batería. He visto por alguna página que se puede usar una de las que sirven para cargar la batería del coche y son baratas. ¿Me podríais aclarar esto? Y no quisiera cargármelo. Gracias, espero vuestra respuesta. Pues sí. Pues, bueno, pone que es un Celestron 5. Yo creo que es un Nexstar 5. Puede ser, puede ser. Porque el único 5 que viene en el catálogo de Celestron sería el de montura ecuatorial con la CGM 5. Así que vamos a suponer que es el Celestron Nexstar 5. He estado mirando las características del telescopio y efectivamente tiene una toma para un jack, para ponerle una toma externa de 12 voltios. En principio, cualquier batería que dé 12 voltios, vale. De hecho, los consumos de los telescopios en amperaje suelen ser muy bajos, o sea, que suelen durar bastante una batería cargada. Yo recomiendo las recargables, estas que algunos grandes superficies o supermercados, incluso en las páginas de accesorios de telescopios, tipo Invo, tipo Óptica Roma, tipo todo esto, Tecnoespica, te venden baterías con la clavija adecuada, o con juegos de clavija para que valga para cualquier entrada. Y bueno, de hecho, yo llevo muchísimo, y aquí casi todo el mundo trabaja con batería. Sí, todos los que telescopios que tenemos con computarizado, le ponemos batería, nadie gasta pila, ni incluso para el TX, que traía su portapila. Sí. Yo también le hice un adaptadorcito para enchufar la batería y no tener que estar todas las noches con las pilas. Sí, sí. Por ejemplo, puede durar una batería, puede durar 3 o 4 noches de observación tranquilamente sin tenerla que recargar. Y lo único que digo es que vigile la polaridad. Sí, fundamental. La polaridad del jack de entrada, no vayas a ponerlo al revés, con polaridad invertida, y entonces sí que tenemos un problema, que nos cargamos eso en las especificaciones del telescopio. ¿Sí? O incluso creo que en el propio dibujito donde tú vas a enchufar el telescopio, muchas veces viene un simbolito que pone cuál es el más y el menos. Si es un jack, por ejemplo, si es el interior, normalmente el hilo interior es el más y el exterior es el menos o masa. Siempre que sea así, cualquiera te sirve. Ahora, como tú conectas una batería que el interior sea al menos y el exterior sea al más, que es la polaridad inversa, te lo cargas. Sí, ese es que tienes que cuidado en eso. Normalmente, yo no he encontrado prácticamente ninguna que venga al revés. Siempre viene el más, es el de dentro. Sí, pero que de todas maneras vigile el manual del telescopio para que se asegure la polaridad del jack y que la que el jack que tenga de salida dé la misma, porque es el único. De hecho, recomendamos que se utilice batería, pero claro, con esa precaución. Claro. Es más, es muy cómodo. Se trabajan varias noches seguidas, se recarga en casa con un o bien con un cargador de batería externo o con la propia un kit. Si te venden la batería con un kit, incluso suele venir con el adaptador para recargar la batería. O sea que es muy útil utilizar los telescopios estos computerizados con batería. Nada más. Ya sería la computadora es la cabeza ¿qué? La cabeza de cada uno. No, pero mover el telescopio ahí, la precisión normalmente este mucho... telescopio normalmente no traen mandos para moverlo a mano. No, si no, el Nexion no tiene. Le das con el con el botoncito no se mueve. Esos modelos sí es verdad que no le he visto botones tienen, para no tienen mandos finos para desenchufarlo y ponerlo en manual. Tienes que ser a base de darle al motor. ¿Es un Nexion 5? Sí. Por lo menos, o sea, eso es lo que interpreto yo. Me ha puesto un Celestron 5, pero he estado viendo... ¿Es un Smith Cassegrain? Sí, es un Smith Cassegrain. Los que empiezan por C es Smith Cassegrain. De esos que tienen cogidas por un brazo. Que es, igual que el tuyo, ¿no? No, el tiene dos. El mío tiene montura... Montura altazimutal corriente. Las monturas de este tipo de telescopio con tubos un poco más reducidos... tiene cogida azimutal, pero cogida por un solo por un extremo el tubo. Director del programa, pues ya he contestado. ¿Ha encontrado las siguientes? No, lo que estaba mirando era la página de Facebook. Ajá. Y ahora estaba preparando la banda sonora para luego. Entonces la siguiente es una pregunta que nos hacía un amigo desde Sevilla, José Antonio, que ya se me ha ido esto para abajo, a José Antonio, que en Twitter es josevill38. Entonces me preguntaban la típica pregunta que nos hacemos todos los años por esta fecha y que pues, parece que es una sección fija de diciembre y que José Luis Espí pues, dijo, pues yo la contesto porque es una pregunta larga. Llega la época de Navidades, Reyes, se hacen regalos y mucha gente, como José Antonio, se plantea el comprarse un telescopio. Entonces yo siempre les digo lo que decimos aquí. No te compres un telescopio, te gastas un dineral ahí, así de buena a primera, sin antes consultarlo con tu agrupación astronómica, que para eso está. Está para asesorarte, como va a ser José Luis Espí ahora, y vosotros también, interviniendo, ¿no? Y está también, pues, para... ¿Qué te digo yo? Si tú lo que quieres es ver Saturno una vez en tu vida, o dos, o cinco al año, pues no hace falta que te compres el telescopio, aunque te vengas a la agrupación. Si te gusta, pagas tu cuota, que no hace falta. Como decía, hace falta. Que nos hace falta. pero estoy seguro que simplemente porque vayas a un vistazo un día o un par de días, ni no cuotas se, ni nada. No se le va a cobrar nada. Paquete de patata, de milagro. Paquete de patata. Paquete de patata. Sí, un paquete, bueno, vale, paquete de patata. Unas pipas, ¿no? Para compartir algo. No, mejor las patatas porque las pero pipas dejan residuos. Las pipas dejan residuos. Y os acordáis, David Chacón, aquella época no la conoció. Era un verano, me acuerdo yo, cuando yo salía al campo, porque ya como lo he visto todo, ya no hay nada que me llame la atención. Ya no te sorprende nada. ¿Qué? No, ya no hay nada más que os vive. No me entero. ¿Ya no hay nada más que ver? Yo lo he visto ya todo. Que me llame la atención. Le falta montar un globo. Sí, pero mira, yo, hombre, si sacaréis un cometa, pero es que macho, tenéis el cielo más aburrido. En 2020 se llama sacar un par. Pues sacar un cometa. Pero en aquel tiempo yo salía, y era verano, iba en sandalias, y estábamos comiendo altramuces. Y me notaba ya unas cosquillas en los dedos de los pies. y eran las ratas que se comían las cáscaras de los altomucilitos de río, porque es verdad, es que no es mentira lo que estoy contando, ¿eh? Te iba a interrumpir con lo de las pipas, pero digo, te voy a ver por dónde sigue, pero bueno, es que son buenos comer pipas allí, se alimenta la fauna autóctona. Sí, pero la pipa ensucia más, el altramú, sí. Es más... El altramú, además, sí, es más biodegradable. Si te acuerdas, Alfonso, las cogían al vuelo, no caían al suelo siquiera. Exacto, la rata... Tiraba el cáscara de altramú. No llegaba la cogía. Que yo creo que la única... Gloria tampoco vino, ni hubiera venido, creo, más. La única alimentación que tenían las ratas de campo, que eran gordas, ¿verdad? Eran ratas que... Bueno, que lo que digo que... Eran moravitas, ¿no? Eran moravitas. Moravitas. Cuando íbamos a moravitas, ¿sí? Que ya habrán muerto las ratas, porque sí. Ya paso por ahí hasta la autopista. O sea que... Verdad. Que una persona quiere comprar un telescopio. Bueno, pues el telescopio es una cosa bastante complicada de aconsejar, pero lo vamos a intentar desde aquí, desde esta nuestra radio. Es que perdona que te interrumpa. Yo lo primero que le digo, bueno, pero ¿tú cuánto te quieres gastar? Ah, claro, eso es el tema de presupuesto. Digo, no. Yo traigo aquí una serie de páginas web para que la gente pueda consultar, uh-huh. Incluso de precios y marcas, para que la gente pueda hacerse una idea, ¿no? Lo primero que podemos decir es ahondar un poco en lo que tú has dicho. Es decir, antes de comprarte un telescopio, pues tienes que mirar por telescopios, ¿no? Tienes que mirar por telescopio y saber si te va a gustar o no te va a gustar, o que lo que te gusta a ti son los planetas o otras cosas, en fin. Hay que mirar. Nadie se compra un coche sin saber conducir, ni nadie se compra un barco sin saber navegar. Esto es lo mismo, ¿no? Tienes por lo menos que haber mirado, aunque no... entiendas todavía mucho, estés empezando, pues haber mirado alguna vez por un telescopio y ver qué te ofrece el telescopio, qué puedes ver, porque muchas veces la gente espera ver unas cosas y se suele decepcionar, ¿no? Bien, pues una vez dicho esto y que claro, que se acerquen a las agrupaciones que hay, como la nuestra, aquí en Jerez, hemos hecho cientos de observaciones con nuestros telescopios, la gente se ha acercado a mirar, así públicas, siempre en todas las agrupaciones que yo conozco de la zona y del entorno y de Andalucía, sobre todo, que son las que más contacto tenemos, hacen plantadas y hacen charlas y demás para acercar a la gente, y la gente se acerca, miran por un telescopio, entonces te empieza a gustar, pues te da por, o muchas veces el padre apunta al hijo y al padre también se aficiona, etcétera, ¿no? Y una vez dicho esto, pues se plantea que mi hijo le gusta esto, pues le quiero comprar un telescopio para los Reyes. Y todos los años nos planteamos la misma pregunta. Hay que decir que un telescopio no es un juguete. O sea, si tú vas a Toys R Us a comprar un telescopio, mal. Saludos desde una tierra que tú quieres mucho, desde Granada. De Granada. Nos saluda, para que le cambie el nombre, siempre Chiquillote. Me va a matar. Juan Macías Lorenzo. Eso es. Juan, bueno, pues, Juan Manuel, nos saluda. ¿Algún día va a venir aquí? En 8 o 10 días estoy yo por allí ya. Ah, que tú vas para Granada, entonces claro. Él viene para acá. Bueno, no, a ver si conseguimos que vengan vacaciones. Es que está estudiando. Yo voy allí porque... Ahí. Ah, está estudiando allí. Pues la familia de mi mujer es de allí, voy a ir las Navidades a pasar allí. Un día me voy a ir yo con las Nochebuenas, por ejemplo, siempre las paso allí. ¿Las noches buenas? Sí, la Nochebuena. La Nochebuena, la Navidad y la Nochevieja toca turroncito de Gijona. Eso es. No, es que lo que me ha llamado la atención es el plural. Sí, bueno, porque se pasa una que es la noche buena, pero se pasan varias noches buenas. Claro, claro. Ahora lo entiendo. Venga, al grano que nos despechamos. Venga. Entonces, un telescopio no es un juguete, es un instrumento óptico que tiene que tener un mínimo de calidad para poder ver, ¿vale? Es lo mismo que un microscopio. Hay microscopios también de juguete que tú los compras con una caja estupenda en una tienda de juguetes y después se ve también bien poco, ¿eh? Y el telescopio pasa igual. Entonces, siempre solemos empezar por lo básico, que es mirar por unos prismáticos, ¿no? Normalmente, si tú tienes unos prismáticos a mano y empiezas a conocer el cielo, pues te empiezas a aficionar a esto y después quieres ver por un otro un poquito más grande y un poquito más grande, ¿no? Pero lo básico serían unos prismáticos, y a partir del prismático pues pasaría al telescopio. Yo quería hablaros hoy de una serie de páginas web. Hay muchísimas páginas web que venden material astronómico a buenos precios, y gente muy seria te manda las cosas perfectamente y no hay ningún problema, ¿vale? Y las clásicas en España siempre han sido, pues, Microciencia, que es la titular de Celestron, Imbo, que es más o menos la titular de Meade, y Balkanic. Vale, pero yo quería traeros hoy tres casas donde podéis comprar telescopios que son aquí, de aquí cerquita. Las tres me constan son que son también casas muy serias, porque hemos comprado, yo por ejemplo he comprado por lo menos a dos de ellas, ¿no? La primera es Tecnospica, de la que nos hablaba antes David, www.tecnospica.es, y esta casa reside en Jaén, tiene su casa en Jaén, ¿no? Y allí que podemos ver, pues, por ejemplo, tienen una parte que ponen pinchas dentro de astronomía, telescopios, pone iniciación, telescopio de iniciación. Y ahí tienen, por ejemplo, unos Meade de la serie DS2000 que están alrededor o por debajo de 400 euros. Dime. Tenemos un correo ahora mismo de José Antonio Guerra, nuestro compañero, que me avisa, lo que no sé si lo están haciendo ahora, el del Lidl. ¿Lo están vendiendo ahora? No sé si ahora mismo. Es que me escribe, dice, a la venta en Lidl y que coste que no cobro comisión. Y me pone un enlace. Ah, pues igual han salido otra vez del Lidl ahora para Navidad. Pues ese es uno de los mejores que uno puede comprar para iniciación. Es lo que le dije ya a Chico, digo, estate atento a los del Lidl. Cuando sale el telescopio del Lidl, porque el telescopio del Lidl es un Meade, que siempre es garantía de calidad, de 70 de apertura. Está computerizado, viene con una mochila donde están los oculares, el telescopio, todo muy bien para transportarlo en su mochilita, su trípode, está computerizado, trae una lente Barlow, trae un prisma erector para poderlo usar de día, para ver pajaritos y demás cosas, y está muy completo. Y el computerizado te hace que en cuanto le coges el truco, pues te pones a ver todo lo que te da la gana, menos prácticamente sin saber, ¿no? Y ese telescopio es uno de los más interesantes de nivel de iniciación. Bien, pues estaremos atentos, porque si realmente ha vuelto a salir ahora para las Navidades, pues lo recomendaremos. El ETX, Meade ETX70. Bien, pues Tecnospica, por eso tiene una sección de telescopios de iniciación. Perdona que te interrumpa, es un programa totalmente interactivo, estamos en todas las redes. Sí, sí. A través de WhatsApp. Nos escribe nuestro compañero José Luis Muñoz Trapero, que está teniendo trabajo. Y que dice que no puede escucharlo online. Sí. Acaba de llegar a casa y que no estamos en internet. Dile que lo sabemos. Que lo sabemos. Que estamos intentando emitir por internet, pero que no. Nuestro técnico no quiere. Está ahí trabajando. No quiere, el Dell no quiere. No quiere conectar el servidor. Exacto, estamos en ello. Estamos en ello, está ahí luchando ahí el técnico, el ingeniero. Denodadamente. Bien, cada vez Houston, tenemos un problema. Cada vez tiene menos ropa, porque está como sudado. Sí, ¿verdad? Sí, ya se ha quitado dos o tres abrigos, está en camiseta ahora, manga corta. Dice que va a intentar desde su casa. Esto ya es... Que José Luis lo va a intentar desde su casa. Claro, desde su casa. Claro, que nos tenga informado, porque si consigue... Puede hacerlo igual que yo. Pero dile que espere un... ¿10 minutitos? 5 minutitos. José Luis, que esperes un 10 minutitos. Espero que nos escuche directamente por su radio para enterarse. Bien, pues la siguiente que quería hablaros es de Telescoshop, www.telescoshop.com. Telescoshop.com. Y también tiene un apartadito, pone telescopio de iniciación, y allí tienen, por ejemplo, la serie Celestron Astromaster, que son telescopios también bastante buenecitos. Hay de montura de horquilla, de montura ecuatorial, pero muy sencillito, y andamos entre 120 y 250 euros, que para lo que valen los telescopios está bastante bien. Y la última que ha aparecido recientemente, Telescoshop es de Málaga, está en Málaga, y la siguiente es en Córdoba, de nuestros amigos de Córdoba, uno de ellos, pues han montado, no sé si con su hermana o algo por el estilo, una tienda que vende también a todo el mundo de telescopios. Este es www.astronomico.enfoque-creativo.com. Astronomico.enfoque-creativo.com. Sí, sí. Y estos son cordobeses, sí, ¿vale? Sí. Y aquí sí que traigo un poquito más para explicaros, por ejemplo, una la paginita que tienen que impreso. Una cosa, tú estás hablando de empresas andaluzas. Sí, por ejemplo. Que pones para este chico de Sevilla que nos ha preguntado, pues le viene estupendamente. Pero esas empresas solo lo suministran por correo, tú puedes ir allí. No, tienen su tienda. En cada sitio tienen su tienda. Interesante. La de la Tecnospica está en Jaén. Y entras a la página web, pones su dirección, su correo, donde tiene la tienda real, lo mismo que en Telescoshop y lo mismo que... Es que Astronómico Enfoque Creativo. Coges un día, vas allí y no es lo mismo. Sí, comprar por y son los pillas suficientemente cerca. Por eso quería destacar estas tres que están tomando auge últimamente, porque antiguamente cuando empezamos nada más que había en Cataluña, Barcelona, si hay Lérida, que está Limbo, en fin. Si hay alguna persona que nos oye del resto de España o de América, de habla española, que conozcan otras tiendas que sean buenas, porque nos escriban y nos lo digan. También las podemos comentar. Uh-huh. Bueno, y aquí en esta de enfoque astronómico, enfoque recreativo, pues tiene un apartadito que bueno, la página está muy bien, ¿no? Tiene material muy bueno y además está testado siempre con test ópticos, te venden la óptica con testada. Y viene un sitio donde pinchar, que es instrumentos asequibles. Lo primero que viene, fundamental, es un prismático Celestron de 10x50 a 32 euros. ¿Vale? Para empezar, eso yo creo que es lo mejor. Es decir, unos prismáticos Celestron 10x50, 32 euros. Eso le puedes regalar a cualquier crío y para empezar hay más que de sobra. Si te quieres estirar un poquito, hay unos prismáticos Celestron Sky Master de 15x70, que ya son un poquito más grandes, ya 85. ¿Vale? Para empezar, ese es el precio. Después tenemos el Dobson de Celestron, el Firscope de 76, que es un Dobson muy chiquitito, que creo que en su día se lo compró nuestro compañero Joaquín, que son 60 euros. 60 euros. ¿Vale? Otro un poquito más grande, que en vez de 76 es de 100, que vale 120. Y ya un Dobson más grandecito, de 8 pulgadas, como el que nuestra... añorada abuela, vale 350. Un Dobson de 200 milímetros, 350 euros. Yo creo que 350 euros no costaron ni los espejos cuando nosotros compramos la abuela. ¿Vale? Entonces, completo el telescopio Dobson de 8 pulgadas. Un 8 pulgadas ya se ven muchas cosas. Uno ya casi no es de iniciación. Está muy bien. Y después tenemos de la marca TS Optis, que es una marca alemana, que está también introduciéndose mucho ahora por esta zona. Y hay pues telescopios de refractores de 70, de 76, pues 75, 85, ya si es ecuatorial 150, ¿vale? Estos precios, pues, teniendo en cuenta que una PSP o una PSP Vita vale 250 euros, para jugar a los marcianitos, pues gastarte 80, 90, 100 o 150 en un telescopio, no creo que sea tampoco muy descabellado, ¿no? Hay otro regalo muy bonito para allá, pero eso es para los padres, para los niños no, por Dios, que es el puntero láser. ¿Vale? Eso es para los papás, porque el puntero láser no es un juguete. Pero poder explicarle a cualquier crío que tengas cerca con el punterito láser, las constelaciones, dónde están las cosas, muy bien. Y el punterito láser vale 35 euros, por ejemplo, aquí en esta casa. De modo que todas las casas que yo os he dicho, por ejemplo, Balkanic incluso, que lo mostré al principio, una de las clásicas, de las más antiguas, tiene una parte que pone cómo elegir telescopio. Y viene una página entera bastante larga de cómo elegir telescopio, lo puedes leer, habla de todos los tipos de telescopio y te aconseja un poquito cómo puede. Y en todas las casas, Imbo, que es donde fue donde compramos nosotros primeros aparatos, Microciencia, tienen siempre un apartadito que pone iniciación o telescopios asequible o telescopios de iniciación. Entonces, primer telescopio. Ahí, o primer first telescope, ¿no? Primer telescopio. Y ahí hay telescopios eso de a partir de 60, 70, 80, 100 euros, que para cualquiera que quiera iniciarse, tienen una calidad mínima, son Celestron, son MEADE, son TS, en fin, que el niño o el crío, el padre incluso, que también, porque muchas veces el crío se aficiona y aficiona al padre. Pues... Y el padre lleva al niño y después los dos se enganchan a la astronomía. Y los prismáticos es lo más aconsejado al principio. Pero estaremos al loro porque el tema del del Lidl Scope. Lidl. Ese es fantástico. A mí me costó 100 euros. Lo cogí en una oferta de esta súper, súper de inauguración de una tienda. Pero ha estado por ahí a 150 euros. Ha estado a 189. Ha estado entre de 189 para abajo. Y me parece un telescopio magnífico por ciento y pico de euros. Yo creo que lo compré por 150. 150, 149, ¿no? Pues sí. 149 tienen ahora... Me parece que lo tienen aquí en esta última de Córdoba que he dicho. No sé si es de ocasión, pero hay uno... A 149. Y 149, los tres oculares y lavarlo, yo creo que pueden costar ya eso, si lo compra suelto. Sí. ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto? 150 euros, los tres oculares que trae y una Barlow, sí. Aunque sean de categoría bajita. Es que. Bueno, las Barlow se las hace malísima, ¿eh? Sí, pero bueno, sí. Pero ahí está una Barlow, que tú le puedes poner tu aumento si quieres y trae incluso un prisma erector, es decir, que tú pones su prisma para ver de día. Y que pone las imágenes al derecho para ver de día, lo acoplas atrás, le puedes acoplar una camarita foto, en fin, es un telescopio súper, súper apañado. Pues nada, a ver si la gente se anima y compra, gastamos un poquito en ciencia también, que esto al fin y al cabo. Tengo dos preguntas más. Una va a colación de lo que tú has estado hablando, en cierto modo. Uh-huh. Pero yo te pregunto antes una pregunta personal que ya luego tú me contestas si quieres, si no, pues no contestas. ¿Has comprado globos este fin de semana? No, no he comprado globos, pero ya sé por dónde va. Puedes comprar el globo blanco, ¿eh? No hace globo blanco y globos negros. No, pero puedes comprar el blanco nada más. ¿Y pintarlo de negro? Ahí está, eso también se cuéntanos, puede. Cuéntanos. Sí. Cuéntanos la historia. Pues nada, que mandar. ¿Quién fue que mandó el vídeo? ¿Tú? Yo. Fuiste creo tú. Lo era de microsiervos, ¿no? Lo cogiste de microsiervos, ¿no? Un vídeo en el que se ve este... Por lo visto, el famoso este actor... inglés que aparece en muchas películas, un actor secundario muy bueno, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Lo recuerdo también que hace de psicólogo, psiquiatra en Bones, un psicólogo inglés que aparece a tratar a las cabezas de los protagonistas. Pues este tío tiene un programa y al parecer, pues como, no sé si es una especie de magazine y tal, o una especie de hormiguero que hacen experimentos y tal. Y llevaron un día un globo. O sea, perdón, el punterito láser de este que os estaba hablando, y pusieron globos blancos y globos negros. ¿Y para demostrar qué? Pues que cuando le enchufas el láser al globo blanco no pasa nada, y cuando se lo enchufas al globo negro explota. Pero eso es verdad, mentira. Claro que es verdad, y se viene claro. En directo. Explicarme a mí. ¿Por qué? Nada, simplemente es el láser es una radiación como otra cualquiera, una radiación muy concreta, de una longitud de onda muy concreta y demás. Y le ocurre como a todas las demás radiaciones, que cuando llega a una superficie, hay superficies que absorben radiación y hay superficies que la reflejan. Todos sabemos que la luz blanca, aparte de los láseres estos verdes o rojos, la luz blanca es composición de todos los colores del arco iris. Y cuando una cosa se ve blanca es porque esa cosa refleja todos los colores. Como lo refleja a todos, tú lo ves blanco. Si una cosa la ves verde, como una hoja, es que justamente el verde es el que no le gusta. Se queda con todos y refleja el verde, y tú la ves verde. Y el negro, en contraposición del blanco, los absorbe todos. Al absorberlo todos, es un color que coge enseguida temperatura y que adquiere rápidamente energía. Por eso en invierno los colores son oscuros, en verano son claros porque son más fresquitos, desprenden más energía. Andaluzas son blancas para la calor del verano. Exactamente, aquí las casas andaluzas son pintadas de blanco, los pueblos blancos. Las casas del norte tienen los techos de pizarra negra. Porque el poco calor que les llega en invierno, pues el color negro lo retiene más. Entonces, el láser es el mismo para un sitio que para otro. La potencia, el color, la frecuencia, todo. Pero al blanco... refleja su mayoría, incluso se ve por dentro iluminado porque pasa un poco adentro y se ve un poco como verde por dentro, pero el negro absorbe toda la radiación y como absorbe toda la energía que le da el láser, pues termina por calentarse y explotar. Pero que tarda nada, vamos, que le enchufa y ¡pum! Y está luego explotando. Y es un experimento curioso porque yo, por ejemplo, como profesor en ciencias naturales de segundo, por ejemplo, el último tema que he dado es el sonido. Sí. Pero el tema anterior era el calor. Y hablábamos de esto, de los colores blancos, los colores oscuros. Uh-huh. Y sería un experimento chulísimo ponerle al niño unos globos y un láser, vamos. Hubiera triunfado como un torero. De todas formas, hay que recordar siempre que hay que tener cuidado con los punteros que nos ocupan. Sí, los punteros hay que llevarlo los papás o los profesores. No le dejes un puntero nunca, a un niño ni a un mono. Y a algunos papás casi que tampoco. A un mono no le dejen una ballesta nunca. A un mono no le dejes nada. A un mono. Bueno, como hoy no está José Luis Muñoz, no hay escaleta, lo cual esto es una anarquía total. Total. Y yo aprovecho pues para hacer mis preguntas. Bien. Volvemos a los viejos tiempos. Ahí está. Bueno, la escaleta está, aunque no esté... Sí, no, la escaleta está. Aquí. No, además tú estás preparado para después de la publicidad, que hoy vamos a tener publicidad. Ah, ok. Sí, yo creo que es... ¿Más? ¿Más? ¿Cómo? Yo he dado un poquito de publicidad. Bueno, no, pero eso no es publicidad. Eso, bueno, es información. Son consejos de la mujerita. Eso no es publicidad. Pero luego, en la pausa, va a haber publicidad. Muy bien. Porque nunca la he puesto, pero ni la podemos poner, pero la voy a poner porque cuando la ponga, dice tú, ya, yo entiendo por qué la has puesto. Ya entiendo yo, vale. Ahí va. Bueno, hasta luego, hasta el rato. Una cosa que no sé y que yo espero que ustedes sepáis, aunque me encantaría que no la supierais para dejaros decir, no saben de todo, ¿no? Y poner tu famosa cara de chincha rabiña. Exacto. oye, que no se ve por las ondas, pero nosotros sí. Cada vez que me meto en páginas de aeronáutica, ¿no?, y veo satélites espaciales, sobre todo me he fijado cuando están en tierra. Claro, cuando están en tierra, antes de lanzarlo, cuál más fotos le hacen. Cuando están en el espacio, más complicado. ¿Por qué parece que van forrados en papel de plata, Alba? Y también en papel dorado también hay, ¿eh? Eso sí, o plateado o dorado, pero ¿por qué? La verdad es que no ¿Os sé. ¿Os he pillado? Pero estando en tierra supongo que será tema de suciedades y cosas. Que... Sí, pero en el espacio. En el espacio ya no tienen tanta plata liada. Pues que sí. Y el otro día vi un reportaje yo sobre un documental sobre una empresa inglesa. Que lleva 20 o 30 años, un montón de tiempo, dedicándose a construir satélites. Uh-huh. Y daba trabajo a un mogollón de gente allí, ¿eh? Ingenieros y todo tipo de técnicos. Y salió hablando el director y demás, y hace satélites. Y cuando entras allí, tienes que entrar como si fuera a un quirófano. Lo de los pies, lo de la cabeza... Las batas, sí, unas batas no, son sí, unos sí. Monos así enterizos, sí, sí, sí. Y tienen todo, no puede haber polvo ninguno, un gorro hasta aquí, y yo pues supongo que eso será por el tema eso, de que no haya ninguna mota, que cree una estática. De hecho, hace poco leían uno de estos partes que dan de la Curiosity, que por cierto la NASA, vaya tela, la tontería que dio de... Sí, no, sigue sin decir nada. No pasó nada, de que habían encontrado algunas moléculas, no me acuerdo qué era, una molécula o rastro, ¿no? Y podían pensar que podían ser incluso de la misma Curiosity, que lo llevara desde la Tierra. Sí, ¿no? Como bacterias, ¿no? Sí, que, sí, pudiera llevar. Que lo llevara de aquí. Exacto. Pues es complicado, yo digo que en los traslados quizá y eso, pero en las zonas de montaje y construcción son unos auténticos quirófanos. Es decir, es súper, súper, súper cuidado, ni una mota de nada. Ni aún así, ¿te acuerdas tú de la sonda Galileo? Uh-huh. La sonda Galileo lo hicieron sumergir en la atmósfera de Júpiter para que se consumiera allí. Uh-huh. No cayera en Europa, claro. Europa que pudiera, por así decirlo, allí hay posibilidad de agua, el ecosistema acuático que hay en el interior de Europa, del satélite Europa, ¿no? Definitivamente hoy no podemos emitir en streaming. No paro de contestarle a todo el mundo. Estos pititos son ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pedir disculpas, pero no podemos. No ha venido el técnico maestro principal. El titular, ¿no? El titular. Sí, pues estoy contestando antes. Antes el mensaje se ha ido para el País Vasco, ahora se va para Navarra. Problemas con el servidor. Y bueno, porque colgaremos el programa. Sí, colgarlo sí, pero que la gente ya, hay gente que ya lo tiene por costumbre cogerlo en directo. Entonces, claro. Por eso... Está la gente preguntando y eso. Pero bueno, son cosas de la técnica y el directo. Uh-huh. Son cosas del directo que siempre tienen en la tele cuando vamos a contestar que lo estamos grabando. Están pensando que es que no hay programa. Entonces, sí, lo estamos grabando como siempre. Lo que pasa es que no podemos emitir en streaming por problemas técnicos. Exacto. Bueno, entonces, es que soy hombre, solamente tengo una neurona. Entonces, si escribo en Twitter, no puedo llevar el control del tema. Vamos a ver. ¿Qué hora es? Las 22:41, hacemos la pausa, pues ¿os parece? Sí. ¿Para la publicidad? Sí, venga. La publicidad es que esta semana comienza... Bueno, comienza no, se estrena una película importantísima y hay que ponerla. Voy a poner su banda sonora y luego el tráiler. ¿Vale? ¿Que ¿De qué película estoy hablando, David? La trilogía del Hobbit, ¿no? Bueno, no, en este caso sería biología. No, trilogía, lo van a poner en tres. Tres películas ha hecho el tío, desde hecho el libro más chico de todos por ahora y ha sacado tres películas. ¿No eran dos? No, yo en principio me acabo de enterar también, ¿no? Ahora. En principio eran dos, pero ya han puesto tres. Son tres. No será para sacar dinero, ¿no? Digo. Claro. Porque el Hobbit era el más chico de los tres, ¿no? El Hobbit es un libro así... Sí. Y el que menos por dentro tiene menos chicha, digamos, ¿no? La aventura del Señor de los Anillos tenía mucha más cosas para hacer las tres películas. Entonces, pero cuando haga las películas de Silmarillion, ¿cuántas películas va a hacer? Pues sí. 12, lo menos. A esta escala. El resto de su carrera. Bueno, pues lo pongo y ya venimos, ¿vale? Un momentito. Hacia el este, más allá de sierras y ríos, se alza una solitaria montaña. Los enanos están decididos a recuperar su tierra. Me gustan las visitas, como a todo Hobbit. Pero prefiero que me avisen antes de venir a verme. Señor Bolsón, a vuestro servicio. Estoy rodeado de enanos. ¿Qué hacen aquí? Pero si son muy alegres. Así que este es el Hobbit. Me pedisteis que encontrara al 14º miembro del grupo y he elegido al señor Bolsón. ¿A mí? No. Los Hobbits pasan desapercibidos si se lo proponen y eso nos proporciona una gran ventaja. Será nuestra oportunidad de recuperar Erebor. ¡Señor Bolsón! ¿A dónde va? ¡A emprender una aventura! Mithrandir. ¿Por qué el mediano? ¿Por qué Bilbo Bolsón? Quizá porque tengo miedo. Y él me infunde coraje. ¿Eso es lo que os proponéis? ¿Adentraros en la montaña? ¿Y por qué no? Hay quienes no lo considerarían sensato. Un oscuro poder ha encontrado la forma de volver al mundo. ¿Por qué no jugamos a los acertijos? Si pierde, ¿entonces qué? Bueno, si pierde, nos lo comemos, mi tesoro. Si Bolsón pierde, nos lo comemos entero. De acuerdo. Contaría con todos y cada uno de estos enanos para el mejor ejército. ¡Cuidado! Lealtad. Honor. Un corazón voluntarioso. ¿Qué más se puede pedir? Has dejado atrás tu hogar. El mundo te espera. Podría haber sido peor. ¡Esto parece una broma! Bueno, pues ahí quedó esa música que pertenecía al Señor de los Anillos. Y seguimos en un punto azul. Bueno, al Señor de los Anillos, la primera. Concretamente a la de la dedicada a la comarca, ¿no? Bueno, se llamaba la primera parte La Comunidad del Anillo, ¿no? Sí, correcto. Exacto. Las dos torres y el retorno del rey. Y esta, pues, El Hobbit. Un viaje inesperado. Ahí va. Que es la primera parte. Que tiene subtítulo, ¿eh? Exacto. Oye. Como primera parte. ¿Qué? Que no es primera parte. El Hobbit de. Señor de los Anillos, no. Realmente. No, primera parte no. Es anterior a las tres películas. Sí, es anterior. Es una historia no anterior al Señor de los Anillos. Espérate. Bilbo. ¿Es el Bilbo Bolsón. Bilbo es el protagonista. Es la historia de Bilbo Bolsón, cómo consigue el anillo. ¿Y el sobrino? ¿Cómo se llama? Que Frodo, pero Frodo todavía ni sale, creo. De hecho, creo que la creación del Hobbit es la que le animó a terminar de hacer todo el mundo de la Tierra Media, porque él empezó por ahí y ya, digamos, construyó la gran aventura que es el Señor de los Anillos, pero y partió del de Hobbit. ¿Por qué a los que nos gusta la astronomía nos gusta el Señor de los Anillos? No sé, es una que cosa ve, que... ¿Qué te gusta? Sí, ¿no? Claro, me gusta. No, tanto. Favor, no, tanto no, faltaría más. A ver, sueña con la comarca. David es un mediano más. Es que yo estoy Ciertos iconos, Star Wars, Guerra de las Galaxias, Star Trek... Sí, pero el Señor de los Anillos, yo es que me, Big Bang, Big Bang Theory, yo me, y todos los héroes de Marvel. Por cierto, el otro día estuve viendo a Hogwarts en la estación espacial. La voz y la madre llamándolo. ¿Viste la broma que le gastaron los compañeros? El ruso, tío, una guasa. Qué guasa de broma. Genial, le pusieron una careta por fuera de un marciano en su ventana. Y cuando despertó, vio la cara de un marciano por fuera. El último capítulo que he visto de los que. Dice, está en internet, busca. Astronauta gritando durante 8 minutos y lo encontrarás en YouTube. Que hay el último capítulo que estoy viendo, porque lo estoy viendo ya voy a tiempo real viéndolo. Me he tragado todas las temporadas de golpe. Sheldon está muy preocupado a los amigos porque desaparece a una hora determinada. Ah, sí, eso lo he visto yo, la última. Y se mete en un cuarto y le van a hacer un experimento y no cuento más. Sí, está muy bien. Que bueno, pero que yo estoy haciendo, David, un estudio, porque me gusta la psicología, ¿no? De que es curioso que todos los que nos gusta la astronomía tenemos estas cosas, pero hay una cosa que a mí no me cuadra, porque, por ejemplo, a mí me gusta el 1, 2, 3, La Casa de la Pradera, las películas de Marisol. A ustedes no... Eso no. Ahí me he desviado yo como a otras tantas cosas. Pues es que el Señor de los Anillos está creado de musa épica, ¿no? Musa épica y, claro, la astronomía también es musa épica, ¿no? porque ese anhelo intenso de ir más allá, ¿no? De ir más allá, de superarse. Y claro, todo en la épica tiene el mismo... No sé. T- tiene su mismo tufillo, ¿no? Lo mismo que la... De todas formas, también el... Las batallas de los clones, por ejemplo, que son épicas. El Señor de los Anillos, la época en que la escribió era casi plena Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Está muy clara la lucha del bien contra el mal ahí y demás. También. Bueno, antes de que Lito empiece su sección de taller de observación, que nos va a hablar de las nebulosas, pues yo quería comentar también una noticia de estas que yo no me creo nunca, ¿no? Cuenta lo físico, ahora que sea verdad o no. Hay una foto aquí preciosa que estoy viendo, que ustedes no veis desde allí, pero la estáis viendo. Son fotos de galaxias, sí, que ha hecho el Hubble, el telescopio espacial. Y la noticia es, el Hubble descubre las galaxias más lejanas y antiguas del universo. Y entonces dice, el grupo de siete galaxias se formó hace más de 13.000 millones de años, poco después de la explosión del Big Bang. En este momento es cuando mi padre diría, 13.000 millones, no 12.500, ni 13.001, sino 13.000 millones. Bueno, pues os leo la noticia. El fantástico telescopio espacial Hubble ha detectado siete galaxias primitivas que se formaron hace más de 13.000 millones de años, poco después del Big Bang y la gran explosión que, según una de las teorías más aceptadas, creó el universo. Estoy leyendo el ABC, por eso dice creó. Si leyera otro, pondría en duda si se creó o no. El cosmos apenas estaba en pañales y tenía el 4% de su presente edad. El descubrimiento es fruto de las observaciones realizadas durante 6 semanas entre agosto y septiembre de este año, informa la NASA. El Hubble ha sido capaz de mirar muy lejos, pero también de echar un vistazo atrás en el tiempo de forma increíble. Claro, cuanto más lejos mira, más tiempo para atrás. Más tiempo tarda la luz. Exacto. Dice, ya que las galaxias observadas se encuentran entre las más antiguas y lejanas nunca vistas. Aparecieron entre 350 y 600 millones de años después del Big Bang. Es el primer censo de galaxias de una época tan temprana, según afirma el equipo del Instituto de Tecnología de California, que ha trabajado con las imágenes. Los astrónomos creen que el número de galaxias se incrementó gradualmente a medida que transcurrió el tiempo, lo que apoya la idea de que las primeras galaxias no se formaron en una combustión repentina, sino que reunieron sus estrellas poco a poco. Además, se trata de las investigaciones arqueológicas, entre comillas, más antiguas de las que disponen los científicos sobre los orígenes del universo. Como lleva miles de millones de años luz viajar a esos lejanos confines, las imágenes astronómicas muestran cómo el universo se veía durante ese periodo, hace miles de millones de años, cuando la luz comenzó su viaje. Nuevas observaciones con telescopios más potentes, como el James Webb, que se lanzará dentro de 5 años, permitirán profundizar en estos hallazgos. El objetivo es conocer qué pasó justo después del nacimiento del universo, que según calculan los científicos, se formó hace 13.700 millones de años, tras una gran explosión conocida como Big Bang. El Hubble, lanzado en 1990, es un proyecto de cooperación internacional entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, y el Goddard Space Flight Center de la NASA en Greenville, en Maryland, dirige el telescopio, y el Instituto de Ciencias Espaciales y Telescopios en Baltimore se encarga de las operaciones científicas junto con la Asociación de Universidades implicada en la investigación astronómica. La investigación aparecerá publicada en la revista Astrophysical Journal Letters. Ahí queda la noticia. Creo que es gorda, es importante, porque en esa galaxia, con el tiempo que ha pasado, se supone que las civilizaciones hipotéticas que hubiera allí serán mucho más avanzadas. Por ejemplo, impone. O han desaparecido. Pero la cuestión está en que lo que quiero ver si me aclara es, el Big Bang estalla, aparece, ¡pum! Sí. No sabemos cómo. Gran cosa del origen del Big Bang. Hay hipótesis, pero... El caso es que de momento no aparecen galaxias. No, yo diría, el proceso es, primero, material subatómico, después material atómico, sí, Y una vez que ya está el hidrógeno, casi todo, hidrógeno y helio, las primeras estructuras serían estrellas. Porque yo estaba comentando, tú mismo lo has dicho, sí. Las galaxias son estructuras muy complicadas como para que salgan rápidamente. Son muy grandes y con movimientos complejos, o sea, grandes, entonces lo primero son estrellas. ¿Iría de menor a mayor? Exactamente, sí, porque las nubes se condensan en regiones estrellas. Pequeñas. Entonces, las primeras estrellas, lo primero que nacería, que iluminaría el universo, porque antes habría... Primero, no se distingue nada porque la luz y los fotones iban de un lado a otro sin, o sea, por todos lados. Después se hace, el universo se hace transparente cuando una fuerza se la fuerza, una de las cuatro fuerzas de la naturaleza se desdobla, porque antes estaban todas unidas. Una vez que el universo es transparente, negro, como lo podemos imaginar, ver ahora, las primeras cosas que aparecen son estrellas. No pueden aparecer, ¡plaf! Una galaxia es demasiado complicada para que aparezca de momento. Yo creía que los fotones aparecían antes de las galaxias, ¿no? Sí, estaban rebotando, pero que rebotaban no en línea recta, porque rebotaban unos contra otros. Entonces, en esa época, el universo no era transparente, porque los fotones no salían de donde estaban. Hace falta que se expanda. Había tanta materia que no podía hacer, los fotones no podían ir disparados solamente en dirección recta, sino simplemente dando muchas vueltas y muchos. ¿Aparecen las estrellas? Sí, las primeras estrellas muy gordas, muy grandes y evolucionando muy rápidamente, explotando en unas explosiones súper gigantes, los que se llaman hipernovas, ¿vale? No la supernova que tenemos ahora, sino hipernovas, porque eran estrellas enormes. Y una vez... Todas azules, ¿no? Azules... Sí, todas, o todas, yo no sé, no las conté. Tendría que ser, por fuerza, porque si explotara en pocos millones de años, tendría que ser... Sí, pero vamos, que digo que el tamaño medio no sería las de ahora, sino que el tamaño medio sería mucho más grande... Más azules todavía. Claro. Y una vez que el universo se enriquece de los materiales expulsados por esas hipernovas, ya habría material para formar galaxias. O sea, que el proceso que al llegar galaxias no es tan repentino. Necesitan esos millones de años, esos cientos de millones de años, para que el universo sea lo suficientemente frío, porque también hace falta para formar una galaxia, que el universo esté frío. ¿Y no pudiera haber solamente galaxias y además del hidrógeno y helio? Las nubes de hidrógeno y helio, sin mucha metabolicidad. Como no te ¿Tú me entiendes, no? Que hubiera galaxias con nubes de... Con nubes de hidrógeno y helio, simplemente. ¿No? Pues sí. No. Las primeras galaxias. Las primeras galaxias. Pues nos vamos a tu sección, a hablar de nebulosa. Yo no me creo nada de lo que he dicho, pero bueno. Hombre, el problema gordo que yo veo en esta noticia es que, y lo hablo con cierto conocimiento, después de este último dos años que he estado del máster, sobre todo con los datos de la edad, o sea, el tema de saber la distancia, o sea, que equivale a la edad, ¿no? ¿Es fiable eso? Que tiene... complicado, llega a unas distancias tan lejanas que es muy complicado dar un dato. Supongo que habrán trabajado lo suficiente para dar un dato fiable o lo más fiable que puedan, pero difícil que veo de la noticia, que haya galaxias tempranas. Torpe, explicando para torpe como yo. Se dice que se ha llegado a ver hasta los 13.500 millones de años. Sí. Vale. Vamos a imaginarnos que Alfonso o nosotros somos el cero y el punto final sería el comienzo, el Big Bang. ¿Vale? Y hay una línea de tiempo. Sí. ¿Qué tanto por ciento hemos llegado a mirar? ¿A dónde hemos llegado? Lo dice la noticia. Es menos de un 4%. Es lo que nos queda por de ver. De la edad, sí, pero hay un tope. Ahí quiero llegar yo al tope. Al tope es el que te lo he dicho hace un momento, es cuando el universo es transparente. A partir de ahí, más para adentro no podemos mirar, porque la luz es que no sale. No hay. Estaba ahí. Estaba por ahí, pero no viene para nosotros porque no sale en línea recta. O sea que digamos, no vamos a ver el comienzo nunca. No, el comienzo no. El comienzo no se ve. La explosión primigenia, no vemos los restos, y los vemos desde hace muchísimo tiempo, que es el fondo de microondas este de que descubrieron con lo de la antena y las palomas nuestros amigos Penzias y Wilson. Es que tenemos de la mente tanto decir que el Big Bang es un fuego de fuegos artificiales que no es muchísimo menos. El Big Bang, una explosión luminosa y nada. Lo primero que tenemos que desterrar, que es complicado de la mente, porque nosotros oímos explosión, lo de Big Bang y traducimos con explosión, no es una explosión. Es creación de espacio, a la vez que se expande, se crea el espacio. No había nada. O sea, no es como una explosión que hay algo y algo se expande. El espacio y el tiempo. Tú haces un petardo y lo enciendes. Deflagra la pólvora. Por fuera hay aire o hay algo a donde se expanden las cosas que explotan. El universo no era así. O sea, se creaba el espacio y el tiempo a la vez que la explosión. No es que traducir por explosión, es que no tenemos una palabra para decir. Es más que una expansión, ¿no? Una expansión simplemente. Sí, una expansión. O sea, de la nada materia. Hay algo que aparece de pronto y se expande. Se crea el espacio y el tiempo. En una singularidad. ¿Se crea? Se crea, el espacio se crea, se sigue creando. Claro. Además, más deprisa. Se expande una expansión. Habla de uno en uno. Cuando se expande, se crea espacio, se crea. Normal. Además, más deprisa, contra más tiempo pasa, lo hace más deprisa. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa? ¿Que por qué? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué salió esa explosión? Eso no lo sabe. Hay teoría de, por ejemplo, la última que está rondando por ahí es la teoría de Branas. Sí. Que dice que nuestro universo es una, digamos, un subuniverso. Un rebote de dos universos paralelos. Sí, pero que. Un rebote. De uno en uno, porque si me hablé de los de la bella, no me entero. Yo no lo entiendo así. Yo entiendo que nuestro universo de tres dimensiones. Con el tiempo, que es un poquito extraño, en la cuarta, pero tres dimensiones espaciales, es un subuniverso de algo que había con superiores dimensiones y que una especie de malla o tela, que le llaman branas, de dimensiones superiores, chocaron dos, una con otra, y crearon el universo en el que está. Como dos sábanas paralelas en las que parte de una choca con la parte del otro y el rebote ese es el Big Bang. Sí, pero que esas branas están en dimensiones superiores, no son de largo ancho, no es un plano como la mesa, sino son dimensiones. Pero eso es una teoría de las últimas, después hay muchas. O sea, que lo que dice Sheldon de que puede haber más universos, pues sí, pues más seguro que los haya. Es, ¿no? Es que yo creo que tratar de comprender el lo que causó el Big Bang es muy complicado de momento para nuestro, al nivel que estamos. Podemos hipotetizar mucho, yo creo que esto, yo creo que lo otro, pero no tenemos algo que tenga avisos de que huela. Vámonos ahí a lo tangible. Bueno, Lito, imagínate, por ejemplo, el caso de un agujero negro. En un agujero negro lo que se hace es una distorsión del espacio, del tejido espacio-temporal. ¿No podría precisamente hacer conectar dos universos con distintas dimensiones, dos universos paralelos? ¿Pudiera ser? Puede ser. Pudiera ser. Como puede ser. La imaginación. Puede ser. O sea, que todo lo que se rompa, todo el tejido espacio-temporal que se rompa, puede hacer conectar y hacer surgir otro universo. Y así otro. Ese universo, luego otro universo, luego otro universo y así. Sí. La escena final de Men in Black. Que sale que nuestro universo está metido en un en unas bolitas que lo tienen extraterrestres que están jugando a, al esta, me gustó esa escena, decir que es multiverso. Es a lo curioso. Que a lo que iba, que vámonos a las cosas tangibles, las que se pueden medir, que es lo que tú nos vas a hablar ahora en el taller de observación. Son cosas pues más reales. Más reales, bueno, sí. Y tan reales porque podemos verlas y medirlas y fotografiarlas. Y que, bueno, de hecho, en la última salida hemos estado disfrutando de ellas, ¿no? Ahora no vamos a hablar de las patatas, vamos a hablar de la... que estoy hablando de la nebulosa. Sí. Pues que algunos parece que disfrutaron más con las patatas que con las nebulosas, ¿no? Sí, hay gente que disfrutó. Yo particularmente lo he comentado. No tuve una noche muy acertada y no eso, hay bueno. Con toda se la podría haber precisamente con Goliath el IC-434 que está al lado de Alnitak. No hay con todos los nombres de nebulosas que hay, no hay ninguna nebulosa de la patata, ¿no? Nebulosa de la patata, ¿no? No me suena, ¿no? Hay uno de la llama, de Potato Nebula. La nebulosa de la llama. Potato Nebula. O de la flama, ¿no? Potato Chips Nebula. Esa sería de la papa frita. estilo aplastadita, ¿no? Y con curvita. O bueno, y ondulada. Y de sabor jamón. Matutino Nebula. Venga, vámonos ya al grano. Bueno, pues esta es la penúltima entrega de Taller de Observación. Me quedaría el broche final, que sería las galaxias. Esta entrega sería sobre la observación de nebulosas difusas. Primero, como siempre, ¿qué es una nebulosa difusa? Y bueno, pues para eso vuelvo a repasar la historia de la evolución estelar. Entonces, varias veces, bueno, el que me haya escuchado en anteriores intervenciones, pues he comentado muchas veces que las estrellas nacen de una condensación de gas, principalmente hidrógeno, que por algún motivo... los últimos estudios parecen que uno de los causantes puede ser ondas de choque de explosiones de supernovas cercanas, hacen que esas nebulosas, esos cúmulos de hidrógeno se encojan, colapsen entre y aumente la densidad y puedan aumentar su temperatura. En este estadio es donde entrarían a formar, estarían las nebulosas. Nebulosas difusas hay de tres tipos, ¿no? Tenemos las nebulosas oscuras, nebulosas de reflexión y nebulosas de emisión. El primer estadio serían las nebulosas oscuras. Las nebulosas oscuras son simplemente acumulaciones de hidrógeno frío, frío, muy frío, ¿verdad? 4 grados Kelvin, 4,5, 5, que no tienen todavía, no han condensado y no se detectan, digamos, por la luz que nos llega de ellas, sino la detectamos porque la vemos contrastada contra, por ejemplo, un fondo de estrellas poblado y vemos un hueco negro, ¿vale? Típica de estas nebulosas, pues la nebulosa saco de carbón, de caballo, ¿no? en la cruz del sur, la cabeza de caballo también, ¿no? En la cabeza de caballo sí, pero tiene brillo alrededor, que ahora entraríamos en el tercer tipo, en la nebulosa que está detrás de la cabeza de caballo, que es una nebulosa oscura. Sí, bueno, la nebulosa es que la nebulosa de caballo es una composición de varios tipos de nebulosas, ¿vale? Vale. El saco de carbón sería la típica nebulosa oscura. Cuando ya la nube de hidrógeno condensa lo suficiente para formar estrellas, salen las primeras estrellas y... depende de el tamaño de esas estrellas, nos darán los otros dos tipos de nebulosas, las nebulosas de reflexión o las de emisión. Si las estrellas que nacen de esa nube de hidrógeno son medianas o pequeñas, la luz que emana de ellas, lo que el hidrógeno que hay alrededor, lo que hace es reflejar la luz de esas estrellas que han nacido. Y tenemos las nebulosas de reflexión, ¿vale? Un ejemplo típico de una nebulosa de reflexión son las nebulosas que rodean a las Pléyades, ¿vale? Son el gas hidrógeno de la nebulosidad, por ejemplo, de Merope. Son estrellas azules, ¿no? Sí, son estrellas azules, sí lo sé. Y claro, tú dices estrellas que sean medianas, medianas o grandes. El hidrógeno que tiene alrededor lo que hace es reflejar la luz de las estrellas. Entonces vemos como una nebulosidad rodeando a la estrella recién nacida. De las siete hermanas, la que más tiene este tipo de nebulosidad es Merope, creo que es. La que se le ve más esa nebulosa de reflexión. Si la estrella que nace es de grandes proporciones, una supergigante o una gigante, esa tiene una temperatura superficial tan grande que lo que hace es ionizar, arranca los electrones del hidrógeno que tiene alrededor. Estas estrellas normalmente emiten en el ultravioleta, ¿vale? Y tienen los fotones que emiten una radiación tan elevada que lo que hacen, como digo, es arrancar los electrones. Estos electrones sueltos, después de varios choques, en la radiación ultravioleta, los ojos de nosotros no están preparados para ver la radiación ultravioleta. Entonces, este tipo de radiación no la veríamos. ¿Por qué la vemos? Y ahora entra el proceso que os comento. Un electrón que se ha arrancado de luz ultravioleta, después de varios choques con otros átomos, le va cediendo energía hasta que puede ser recapturada por ese electrón, puede ser capturado por otro átomo de hidrógeno. Pero la captura a un nivel no fundamental, sino excitado. A un nivel excitado. Pero está ya capturado. Con el tiempo, ese electrón excitado emite radiación y baja al nivel fundamental. Y baja siempre en el mismo con el mismo rango de energía. Emite siempre en el mismo rango de energía. Ese salto ya nos cae en el rango visible, que es precisamente normalmente el color rojo, el H-alfa. Por eso la mayoría estaríamos en el caso de el tercer tipo de nebulosa, que es el nebulosa de emisión. ¿Por qué? Porque es los propios átomos de la nebulosa que emiten la energía que antes han recibido de sobra por las estrellas muy calientes que tienen en su centro o en la periferia. Esa energía ya está en el rango visible y entonces las vemos. Entonces estamos en las nebulosas de emisión. La mayoría de las grandes nebulosas y espectaculares que vemos en el cielo son de emisión. Por ejemplo, la nebulosa de Orión. La nebulosa de Orión es también compuesta de emisión y reflexión. Pero bueno, la nebulosa La Laguna, la nebulosa Trífida. Estas serían las grandes los grandes ejemplos de nebulosas de emisión. Instrumental, vamos ya a lo práctico. ¿Cómo ver lo mejor posible una nebulosa me centraré en las nebulosas de emisión, porque las nebulosas oscuras, como no sepa dónde está y ve el fondo de estrella y el y la figurita, o sea, el espacio, el hueco negro. Vamos, si ya es difícil muchas veces ver la nebulosa, luminosa. Hay que entrenar al ojo, más que tú que veamos una oscura. Las otras, las de reflexión, normalmente están combinadas con las de emisión. Hay nebulosas complejas que son de los dos tipos. Estaba hablando de la nebulosa de Orión, por ejemplo. Así que me centraré en las de emisión. Primero, visualmente. El problema que tienen las nebulosas es que son bastante extensas. Y que, salvo raras excepciones, son poco brillantes, ¿vale? Hay excepciones que... Orión, las de Sagitario, Laguna y Trífida, pero el resto de la... Bueno, que conozca, porque yo, desgraciadamente... No podemos verla. No conozco visualmente la de Tracarina y no sé está si se contrasta mucho o no. En el sur, ¿no? Claro, en sí, el hemisferio sur. En la constelación de Carina. Entonces, tenemos dos componentes, poco brillante y muy extensa. Eso es un problema para ver visualmente. Entonces, salvo, digamos, esa, el resto son invisibles a ojo desnudo. Ya necesitamos instrumental óptico. Primero óptico y ya después veremos el fotográfico. El óptico, por lo que os he comentado, necesitamos gran apertura. Telescopios de contra más grande mejor. Y también, si le vamos a poner oculares de focal lo más larga posible, que hagan mínimo aumento, porque suelen ser objetos, como digo, muy extensos y de brillo superficial débil. Luego también necesitaríamos telescopios rápidos, digamos de focal corta, F6, F5, no F10 ni los típicos Mika-Segren para nebulosa, no son los más adecuados. Yo, como digo, oculares de gran campo wide aparente angle, ¿no? De focal muy larga. Así que el instrumento ideal en conjunto, pues, sería un Dobson con un ocular de 30, 40 centímetros de campo amplio. El gran juego que dan las nebulosas son fotográficamente. Y ahí es donde me quiero detener un poquito más, ¿vale? Aunque no quiero, verá, últimamente me da cosa de hablar de fotografía delante de aquí, de personajes que han publicado y tienen su foto en tribuna, ¿no? Pero bueno, sí. Si me equivoco me corrige, ¿eh, José Luis? Aquí estamos para lo que haga falta. Digo que fotográficamente quizás sea los objetos del cielo más agradecidos, ¿no? Bueno, se me ha olvidado un detalle sobre visual. Normalmente hace falta también lo que le gusta tanto a Alfonso, que es la visión lateral, mirar de lado, que se ven mejor las cosas cuando mira vista de reojo, ¿no? La vista periférica. Es que no estaba pensando en nebulosa. No, pero mira, no. Mirar de lado y un guiño, eso es efectivo. El rabillo del ojo, ¿no? Sí, con yo un... Yo no miro con el rabillo del ojo nunca, yo miro de frente. Se ve más. Sí, con un telescopio grande, con ocular de focal larga y vista de reojo, no ves la nebulosa, plantéate coger la cámara de fotos, porque ya más no se puede hacer. Entonces, si cogemos la cámara de fotos... Estaba yo en otra cosa. El tema es coger una... Actualmente, lo mejor una CCD, una cámara CCD, y tratar de fotografiar. Están las dos formas. Un inciso, aunque sí. Yo no dejo que te interrumpa, David, yo como director sí te interrumpo. Sí. Y David me está echando una mirada. ¿Una cámara CCD lo mismo que una webcam? No. No. Vale. Todos tienen un CCD, digamos, dentro, la webcam, las cámaras reflex digitales últimamente y la CCD astronómica, los tres. Vale. Pero cuando nos referimos a cámaras CCD, estamos hablando específica para astronomía, de astronomía. Vale. Aunque con las reflex digitales es que me estoy acordando, se me estoy acordando de aquella webcam que se compró, que era Phil y que se retocó. Está todavía. La webcam, el juego que dan principalmente es planetaria. Para planetaria. Sí. Más vale. Sacarle partido en otras partes, yo creo que... Lito, entre CCD y cámaras reflex, ¿qué se podría...? Ahora las reflex son CCD también, un poquito. Antes habría que plantearse de qué cogemos, película o CCD, pues CCD, pero ahora ya las reflex son CCD, así que hombre, cuando te compras una CCD astronómica estás comprando sensibilidad, digamos que la CCD sea amplia, porque los chips CCD de algunas cámaras son muy pequeñas y entonces necesitamos, para atrapar mayor cantidad de luz, que el tamaño del chip sea lo más grande posible. Entonces, entre que el chip es grande y es muy sensible, pues ahí está el salto de precio que tienen las CCD con los chips de las cámaras reflex. Sí, pero para empezar con una normal reflex, nuestro amigo, por ejemplo, que el otro día estaba con nosotros, Pepe Fly, la hace con su Canon D600, creo que, o D500. Y le hace una foto magnífica. Oye, magnífica. ¿Cuándo os vaya a traer a Pepe Fraile aquí? Pues deberíamos traerlo un día, porque Pepe Fraile tiene mucho que hablar de astronomía. Es un gran aficionado. Voy a ver si toco ese tema, ¿vale? Porque esa persona nos aporta. Nos lleva una ventaja. Que no es Fraile, es Fraile es el apellido. Vaya a pensar que es Pepe Fraile. Sí, es su apellido, claro, por supuesto. Habrá frailes que le gusta la astronomía. En la historia hubo algún fraile. Sí, que... sí. Los jesuitas, sobre todo, que son los que llevan el. El que vio aquel meteorito que cayó en la luna, que la hizo temblar con una campana, era un fraile, ¿no? ¿No fue un fraile? Sí. O un monje. Un monje. Domenico Cassini es fraile. Precisamente Cassini. No, ¿Cassini? Cassini es que era fraile. ¿Cassini, el de. El Cassini de toda la vida? Sí. ¿Era fraile? Creo que sí, no estoy muy... Vamos a buscar aquí. Sí, venga. Por lo menos algo con... ¿Vamos a investigar? Bueno, para las cámaras CCD ahora yo haría una división, las de CCD a color y las CCD en blanco y negro, que son, por ahora mantienen mayor sensibilidad, pero a cambio pues tenemos nada más que el rango blanco y negro. Escala de grises. Escala de grises, que me había trabucado. El más sencillo para hacer fotos es la color, ¿no? Entonces haces una exposición larga, pero de primeras tiene después de la depuración típica que gracias a la sección de astrofotografía... aprenderemos, pues se termina sacando la foto a color. Cuando si tenemos una blanco y negro, también podemos hacer fotos a color. ¿Cómo? Pues haciendo unos truquitos, que es comprándose un juego de filtro. ¿Vale? Y ahora entramos con los dos tipos de filtros. Tenemos filtro de color normal. De banda ancha, que es en fotografía se nombran como RGB, las iniciales de rojo, verde y azul en inglés, green, red, green and blue. Y esas fotos se hacen pues haciendo una foto de la misma nebulosa, una por cada filtro, y después con un programa de tratamiento de fotos dándole tonos de ese mismo del filtro que tienes. Por ejemplo, si has tomado la toma con el filtro rojo, pues en vez de escala de grises, transfórmalo en el programa de tratamiento de fotos en tonos de rojo. Coges la imagen de tonos de grises de la verde y haces tonos de verde, escala de verde, y así mezclas las tres y al final tienes una de color. Se puede mejorar haciendo otra toma más, sin filtro, solo de la luz, que se llama toma de luminancia. Y entonces ya tendrías el sistema LRGB. Eso sería fotografía con banda ancha. Y ahora, desde hace unos años atrás, las fotos más espectaculares que vemos en la revista están hechas con los filtros de banda estrecha. Los filtros de banda estrecha son se llaman estrecha porque dejan pasar unas frecuencias muy concretas que son también muy interesantes desde el punto de vista físico, porque se dan en procesos que en una foto pues a lo mejor queremos resaltar esos tipos de procesos. Tenemos los filtros H-alfa, azufre 2 y oxígeno 3. Se hace igualmente una toma con cada filtro de banda estrecha, y ahora el problema sería componerlo para tener una imagen a color. Porque ¿qué color le ponemos a cada filtro? Porque resulta que es que hay algunos filtros de banda estrecha que sí corresponden al espectro visible que vemos nosotros con el ojo, pero hay otros que caen fuera y no son colores como nosotros lo veríamos. Entonces hay que hacer lo que se llama una paleta de colores, ¿vale? Una paleta artificial, lo menos artificial posible. Entonces existen varias paletas, que es, por ejemplo, la más utilizada, la paleta del Hubble, por ejemplo, ¿no? Que es poner ahora la forma de comentar las paletas es poner el orden, las iniciales de HOS, que sería hidrógeno alfa, oxígeno y azufre. El hidrógeno como rojo, en, ¿no?, el orden en el que está RG. El RGB. Entonces, una paleta, la más utilizada, sería la paleta HOS, que sería el hidrógeno alfa en el rojo, el oxígeno en el verde y el azufre en el azul. Después tenemos la paleta del Hubble, que es la SHO. O sea, el S en el rojo, el azufre en el rojo, el hidrógeno alfa en el verde, y el oxígeno en el azul. Uh-huh. Y después hay más combinaciones, como el HOO, que es la más real. Después tenemos, porque es la más real, porque el oxígeno 3 está en el turquesa. Uh-huh. Y el turquesa es 50% azul y 50% verde. Entonces se le pone así. Y finalmente la paleta HO, O más 03H. Ya se empiezan a ser más complicadas y suelen ser para destacar ciertos fenómenos dentro de la nebulosa. Las fotos, para terminar ya, las fotos en banda estrecha son, digamos, irreales. O sea, no es una imagen real, pero aparte de ser muy espectaculares, pueden reflejar parte de la nebulosa que no se ven en la fotografía de banda ancha. Entonces, se ven componentes nuevos, se pueden ver procesos físicos que no salen en las fotos de banda ancha. Así que esto es una cosa... ¿Los filtros UHC, Lito? UHC. Eso es para la contaminación lumínica. Ese es, lumínica, ¿no? Ese es para filtrado de cierta longitudes de onda que emiten la luz parásita artificial de las bombillas, ¿no? Y esa la quita y hace fotos bastante buenas. A esos filtros, en sitios contaminados, se le añade siempre esos filtros delante para que primero filtre la luz parásita y ya después se filtra la que quiera. Y con esto acabamos la nebulosa, que fotográficamente es donde dan juego. Entonces me he extendido un poquito más en fotografía. No me he equivocado mucho, ¿no? No, que va, absoluto. No, que nos vamos, que son y media. Que llevo un rato y un ruido que se escucha en la interferencia. El ruido que está escuchando es un tubo fluorescente, que está con el cebador regular, de clink, clink, clink, queriéndose todo el rato. No, pero yo no escucho el clink, yo escucho un parecido al del móvil. Pero puede pero ser ese, sí, eso, que entra en el micro. Hemos quitado de todo. No, entra por el micro, es interferencia. Ah, interferencia. Pues aparte pero, nosotros sufrimos el destellito de luz, aparte del ruidito. Pues yo creo que hasta que no se fundan todos no se cambian. No, pero aquí, o sea, si no se eso se apaga del todo. Es mejor apagado que estar todo el rato clink, clink. Sí, está fastidiando. Bueno, pues... El jueves que viene hay, sí, ¿no? Sí, claro. Hombre, claro. Y al siguiente no hay porque se acaba el mundo. Claro, claro. Ahí ya acabamos todo. Acabamos un punto azul. Ya la semana que viene... Me va a dar justo para terminar taller de observación. Acaba taller de observación y a partir de la siguiente... El fin del mundo. Sería un punto rojo, que es lo que nos convertiremos. Esta semana en vez de un punto azul, un punto rojo. Decidimos... ¿Un punto blanco? ¿Una marca de calzoncillo? No, cuando caiga el asteroide es un punto rojo ya la Tierra. Ya azul, se acaba el azul. Bueno, lo llamamos un puntazo a partir de enero. Un puntazo, un puntazo. El asteroide Tutatis, ¿no? Por ya, Tutatis. Por Tutatis, ya, eso, decía... ya no cabe. Ni las gemínidas tampoco caben. La semana que viene decidimos si... Bueno, sí, que nos tomaremos vacaciones de Navidad. Ustedes son más flojos que... No voy a venir. El próximo, porque ya la próxima, ¿cuándo es? El próximo jueves sería... 21, siguiente día 28. Santa Lucía, día 13, por cierto. Oye, 28. Hoy es 13 de diciembre de 2012, por gentileza de nuestros amigos del Foro de la Ciencia, que no lo hemos dicho. A lo justo lo hemos dicho. A lo justo. visiten Foro de la Ciencia. Eso, no Foro eso. De la Ciencia, no, Misterios de la Ciencia. Misterios de la Ciencia, visiten ustedes. Y visítenlo, porque es que ellos nos escuchan y si nos equivocamos nos ponen a parir. O sea que... 13, el próximo jueves el 20, el 27. Pues el 27 lo que vamos a aplazarlo y hacerlo el 28, que es más divertido. No. Sí. Podemos equivocarnos en la fecha. Ya. El 28 se puede uno equivocar y no pasa nada. Es 27, bueno, podemos atrasar el programa a partir de... O no, de... decimos, y nosotros hacemos el programa en hora local australiana. Usted lo que quería aquí asustar al personal. ¿Sabes que el 27 hay programa? Claro. Sí, supongo que no. Sí. Lo decidiremos porque depende de la gente que hay aquí. Claro. Yo estoy fuera. Tú estás fuera. Para el siguiente estemos, ya que es enero, sí estoy aquí. Lo que estemos pues estamos y lo que si no, pues se decide. ¿Qué, nos vamos? Muy bien. Muy bien. Pues hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves.